Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días, un saludo enorme a toda la audiencia de Farco en el país. Y efectivamente, en una semana donde justamente Argentina está hablando de Costa Salguero, de las fiestas electrónicas, la droga y la muerte de cinco jóvenes, aquí en Córdoba el Estado deja desamparados y sin políticas públicas a los sectores populares, a los jóvenes que luchan contra el consumo y las consecuencias que dejan las drogas en su vida. Mariano Oberlin es cura párroco de la iglesia Crucifixión del Señor, de Barrio Müller, un barrio periférico de Córdoba, y esto reflexionaba acerca del Estado, políticas públicas y prevención de adicciones. A mí me interesa, y no soy economista ni mucho menos, pero es que esto es un círculo vicioso, o sea, yo no veo la salida con esta dinámica que se está utilizando, ¿no? Mientras más despidos se generen, menos posibilidades de que esto se revierta, esto que eso mismo ha generado, digo, pues claro, porque digo, nadie dice que nosotros hemos venido perfecto, ni mucho menos, que había dificultades, está claro, nosotros venimos a los lugares del barrio y vemos la dificultad que genera pobreza, pero había una intención, había un crecimiento que se venía notando, y ahora es como pues, la sensación que tiene como que se va desplomando un poquito todo, ¿no? A nosotros, no digamos que es directo, pero sí indirecto, es decir, venimos de una devaluación del 60%, venimos de una inflación más alta que el año antes, y nos han dicho que al menos este año no se va a tocar en absoluto ni las becas de la gente, o sea, no a la gente que sigue década, que viene cobrando 5.500 pesos por mes, no le van a aumentar ni medio centavo en todo el año, o sea, tienen que mantenerse cobrando todo el año sin medio centavo de aumento, cuando había una depreciación de ese sueldo de más del 60%, algunos contratos se han caído y a nosotros no nos tocan, por no darle una ayuda mensual para los gastos cotidianos, no nos tocan eso, no nos bajan eso, que tampoco lo suben y estamos en la misma situación que veníamos. Bueno, esto es lo que comentaba el padre Oberlin, el riesgo entonces de los programas CEDEC, que es el Centro de Desarrollo Cultural, y NAT, Núcleo de Acceso al Conocimiento. Tiene un centro de trabajo con 400 jóvenes de estos barrios, Pepe, donde hay talleres de radio, de guitarra, de oficios y lugares de contención más allá de lo que es la familia, de lo que es la escuela. Tito, un abrazo grande. Gracias, Pepe. Buenos días.